A 35 millones de personas para diciembre. En esa misma línea se aprobó también la vacunación para familiares de los empleados de las empresas que adquirieron vacunas Sinovac de las más de 1.400.000 dosis que llegaron al país este fin de semana. No solamente se podrá vacunar a los empleados directos, sino a sus familias. Hay denuncias de comunidades indígenas en Venezuela que han asegurado que hay presencia de la guerrilla del ELN en ese país y está alterando el orden público para los indígenas en Venezuela. En Colombia, más de 17.500.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Acabando el día. Volver a casa con una sonrisa. Oír una historia entretenida. Una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM. Siempre. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Bueno, los originales a las 5 y leo 5 y 3 minutos de la tarde. ¿Cómo están, muchachos? Hola, Nico. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido, hombre? Tanto tiempo sin oírlo. Ayer le hicimos un gran homenaje, yo no sé. No, hombre, muchas gracias, muy amables. Como siempre, en mi ausencia. Sentimos muchísimo las pérdidas y todo, pero también perdió muchos puntos, ¿oyó? Las pérdidas, todos fueron pérdidas. ¿Ayer? Claro. Yo me encargué de que usted no vuelva a respirar este mes. No, tranquilo. La meta, para que sepa, es que quede de último, ¿no? Vamos. Muchachas, ¿cómo les va? Jaime, muy bien. ¿Tú cómo vas? Bien, María Juliana. Qué curiosidad. Emilio, ¿cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo van ustedes? Bien. Bueno, Nico, ¿cuál es el tema del día? Mire, el tema del día de hoy es el porrazo más duro que te ha dado la vida y cómo te levantaste. Pero en todo sentido, puede ser físico, ¿no? También, pero también puede ser moral, económico, y cómo se levantó uno de ese porrazo. Bueno, ok, listo. ¿María Juliana está o no está? Es que todos trabajando, pero María Juliana anda como en un mood, como en este modo silencio. No, ¿cómo así? ¿Por qué, hombre? No lo sé. No sé. Yo no oigo. A mí me están dando unas instrucciones, pero usted sabe que yo soy sordo a esta hora. Bueno. No, pero ¿por qué, hombre? Tranquilo. Partidos algunos, pero el de hoy muy flojo. Muy no, largo. ¿Qué? No, estoy dando mi opinión. ¿O es que tiene que ser la Ucrania? Suya. Pésimo. No, partidazo, hombre. ¿Cómo me va a decir eso? Decir algo, es que, y el de Inglaterra tampoco me gustó, muy mal Alemania, no. Muy mal Alemania, no hicieron nada, es un equipo Hombre, pobre Joaquín se va tranquilo, pero bueno, pero el tipo le pagaron bien, ¿no? Seguro, ¿no? Le pagaron bien. No, pero pues... Pero Marcus Alemanes. No, a mí no me gustó ninguno. Muy buenos partidos. A mí no me gustó ninguno. Sobre todo Suecia-Ucrania, fue un partido bien interesante, si quiere que les diga. Bien interesante, es un bodrio. Tres tiros en los palos, expulsión, llega Ucrania, gol en el último minuto. Y llega... chimbo. Y llega Ucrania... Chimbo. Chimbísimo. Y llega Ucrania completamente desgastado y a Inglaterra tranquilón. ¿Ah? No, por eso, no, pero... Lo que pasa es que Alemania ha tenido dificultades, Inglaterra... No, Inglaterra en los cuartos llega mucho más fresco que Ucrania, es lo que quiero decir. Claro, por supuesto. Por supuesto, porque no le tocó afrontar un tiempo extra. Y viene en alza, porque había tenido un comienzo medio dubitativo Inglaterra contra Croacia, contra Escocia sobre todo, tuvo un partido muy flojo. Y supo superar a Alemania, ¿no? Que en los últimos tiempos había sido un poco como el Foucault de los ingleses, les había costado mucho ganarles. No, como decían en la transmisión que yo vi, siempre les ganaron robándolos con goles fantasmas, qué pena. ¿Se acuerdan? Gracias. Claro, en el Mundial del 66 aquel... Y hay otro. Ese se lo quitan a Inglaterra, que es en el Mundial de Sudáfrica. El partido creo que, a ver si no... No, va 2-1 ganando Alemania ese partido, cuidado, en el Mundial, cuidado, de Sudáfrica. Cuidado, y Frank Lampard hace un remate que pega en el travesaño, baja, cruza la línea de gol y sale de la portería. Jorge Larrionda, que era el árbitro uruguayo, no vio lo que todo el mundo vio, que fue gol. Y en ese momento creo que se toma incluso la decisión como de hacerlo del VAR para que no ocurrieran esa clase de cosas. Y... Alemania termina ganando 4-1 a Inglaterra ese día. Bueno, por eso le digo, siempre anotan goles que no son. Bueno, pero ya Inglaterra va a manos de Ucrania. No, hermano, es que de verdad. Ese es buen partido, ¿yo? ¿Qué va a ser eso bueno? ¿Cómo no va a ser bueno, hombre? Gastó un minuto ese partido. No, pero, mire... Usted verá lo que haces con sus minutos, pero si usted quiere hacer una buena inversión, hágala. Y usted verá lo que hace con su trabajo. Me imagino que lo clavan a hacer eso. Claro, obvio. ¿Qué tal República Checa, Dinamarca? No, eso es, pero delicatecen puro. No, hermano. Y España, Suiza. Coger a bala. Pero por Dios. España, Suiza sí es bueno. Y Bélgica, Italia nomás. El resto. Se me salen las lágrimas de la emoción sin que jueguen. Y me imagino usted con Casali arrodillado, dándole besos en las pantorrillas. Laura, ¿cómo estás? ¡Lambón! Muy bien. Bueno, Emilio, comencemos con música. Oiga, mientras... Me deja enviarle un saludo a Andrés y Diana, que nos oyen siempre, que ayer hablé con ellos y me dijeron, oiga, siempre los oímos, nos reímos mucho. Entonces les quería mandar un gran abrazo a Andrés y a Diana, que nos oyen siempre. Jonah, me quedé sin retorno. A ver, Nicolás, por favor. No, aquí vamos. Este es a ver, Nicolás, por favor, ¿cuál es el saludo? Ah, por eso, el que le está diciendo. No, usted dé su saludo, bro. Andrés y Diana nos oyen siempre, siempre, pero fanáticos nuestros. Tienen una panadería, algo que nos, pues, que nos dé algún tipo de prebendas, o simplemente es un saludo así. Una tienda de tejidos, de carpetas, nos van a traer varias. Muchas gracias. Ah, fantástico. Emilio, vamos con música. Ok, listo. Vamos a empezar entonces con esto. Una canción del 81, producida por un legendario músico, por Eumir Deodato. Esto fue número 3 en el Reino Unido, número 10 en Estados Unidos, por Kool & the Gang, Get Down On It. Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. Oh, what you gonna do? Do you wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get out? Oh, what you gonna do? You wanna get out? Tell me. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Come on in. Get down on it. Get down on it. Get down

Pues el comunicado dice así: a quienes durante más de 30 años me han acompañado, lo primero que quiero deciros es gracias por su cariño y apoyo incondicional, en especial durante este último año de pandemia en que decidí defender la tauromaquia, tirar pa'lante y devolver al mundo del toro lo mucho que me ha dado. En este momento de mi temporada 2021 he decidido hacer un alto en el camino y retirarme por tiempo indefinido. Ha sido una sorpresa relativa. Recuerdo la frase de mi amigo Luis Miguel Dominguín. Todas mis cornadas tienen nombre de mujer. Con eso, yo ya... No, ¿cómo? Creo que ya dije... Todas mis cornadas tienen nombre de mujer. Se pudrió todo. En el caso de Luis Miguel Dominguín, todas sus cornadas eran de sexo variado. Muchas gracias. ¿Cómo? Sigo. Ah, que el que entiende, entiende. Pues hombre, este tipo es que ha tenido un problema demasiado delicado. Aficionados o no, conocen la complicada situación que Ponce está viviendo desde que se separó de su mujer, una mujer bellísima, Paloma Cuevas, hija del matador Victoriano Valencia, y emprender una nueva relación sentimental con una señorita de 20 años que le presentó Luis Miguel. No me diga. No. Además, no ha elegido la discreción, como han hecho otros diestros en una situación similar, sino que se ha prodigado exhibiendo su felicidad en las redes sociales. Incluso ha hecho gestos poco habituales en la ortodoxia taurina, como trazar en la arena con el estoque las iniciales de su nueva novia. No. Ella se llama Ana Soria. ¿Está? Pues yo no sé, pues yo ahí termino la nota para que Nico no se sienta como enfadado, pero por lo larga que puede ser, pero... Le digo que se pudrió pero todo. Pero le digo que la chica que tenía esa era un mujerón divino. ¡Linda! Pero Luis Miguel un día le dijo, véngase, era... Caiga aquí a una fiesta. Un día le dijo... Véngase para Acapulco, que aquí le tengo una hembra. Así, suave, ¿no? Sí. Y el tipo le dijo, estoy bien en mi matrimonio, fresco. Le digo, venga y conozca lo que es la candela. Y le prendió en los muslos candela pura. Sí. Que no sentía ni con los toros del susto. Y hasta llegó el matrimonio. La fortuna de Ortega Cano en fincas y vainas y hectáreas y toros y arena, creo que son como 80 millones de euros. Una plata importante, pero esto, ¿no? Ha sido un problema grandísimo, ¿no? No, y en España. No, pues, en España, al punto de retirarse. Y mire, pregunten imagínate. No, se retiró. ¿Cuántas veces ese señor fue a la plaza, a las plazas de Colombia? Si le digo que 500 Uy, veces. Muchas veces. Es un ídolo. En Colombia, Enrique Ponce, y esas nalgas empinadas, que recuerdo. Una compañera mía de trabajo que ya no trabaja conmigo. Sí. Y decía, uy, míreme ese culo de ese muchacho. Y yo, No, pero tranquila. Pero bueno. No, pero es una pinta bravísima. Ya no. Un ya paletero está embajada mucho, bravo, no, pues. Tiene 50 y tantos. Él tiene la misma edad de su mujer, Paloma Cuevas. Y bueno, pues esto ha sido un drama, porque esto es con hijos, esto es un bollo tenebroso. ¿Y cuánto le va a costar a él esa vuelta? Nada, eso terminan organizándolo, usted fresco. Pero eso de que a mí me quitan la mitad, sí. No, pero... Hombre... ¿Será que no? Mick Jagger tenía 1,000 millones de libras y arregló a Jerry Hall con 20, o sea, no, eso en... La gente famosa arregla mejor. No, pero es que este tiene 80 palos. Eso de la mitad palos. De lo mío siempre es gente normal. No, hermano, eso no. Eso para que le encuentren todo eso muy bien. Es muy delicado, mijo. Jeff Bezos, perdón, no hizo nada. Arregló con el, ¿qué? 6% de sus acciones. No. Hombre, Nico, Bill Gates sí está un poquito clavado, pero acuérdense que tampoco entrega la mitad. Nah. Los ricos saben cómo es eso. Paul McCartney, a la niña esa de la pierna de palo. 20 billones, la niña... Claro, Mills, que son, ¿no?, fortunas muy grandes. O sea, no digo que la de Enrique Ponce no lo sea, pero no, la de lo es distinta. La de... Son 80 de, palos. Sí, pero Messi debe tener 500, 600. Pero es que Messi no piensa en eso. Es que... ¿No han visto las fotos de Ana Soria? Ah, pero tampoco. O sea, una chica... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! La nueva. ¡Ay! Es guapa, pues. La miramos. Espera, a ver, la miramos. Ana Soria, espera, a ver, la miramos. ¡Ay! Y... Es que es muy llamativa. ¡Ay! No, pero ojo que... Uy, uy, uy, ay, ay, ay. Pero mira la experiencia de Paloma Cuevas, mire esa turgencia, pero mire la Dori también, la hace. A ver. Miremos a Paloma. Nos invitaban a todas las fiestas del Cuevas hoy. Del jet set de España. Uy, Paloma. Pues sí, es linda, pero no sé si para sacrificar toda su vida. La Ana Soria, pero pues deja todo, ¿no? Ya está dejando todo. Ya lo dejó todo, claro. El toreo. Ya dejó todo el tipo dijo, sí, pero me parece, ya listo, dijo, ¿sabes qué? Chao. Explicaba él que él tenía que estar muy concentrado y pensar, bueno, Anita, pues en cualquier momento un toro le vuela toda esa parte que Anita necesita para... Pues, con parte el corniveleto, de consagración. Pues es que la frase es, como decía Dominguín, cada herida mía tiene nombre de mujer, porque es que los toros tienen nombre de mujeres, no sé si se han dado cuenta. Bueno, no todos. Pues sí. Pero Luis Miguel tuvo unos toros varoncitos muy fuertes. Por ejemplo. No porque me meto en el campo colombiano y eso es delicadísimo. No, diga, haga nombres. No. O sea, usted qué me... Haga nombres. Usted, a mí no me va a meter en eso. Emilio, Luis Miguel Dominguín es algo de Miguel Bosé, ¿no? Sin duda. Es el papá de Luis Miguel, pero claro, algo de Miguel Bosé, no. No, el papá de Luis Miguel no es Luis Miguel Dominguín, Emilio. No. Es Luisito Rey. Luisito Rey, perdón. Luis Miguel Dominguín es algo... Es el papá de Miguel. Exacto. Eso, ahora sí, es que te cogí como fundido, brother. Le toca hacerte un pequeño corrector, brother, porque no veo por qué excluirte de ello. No veo por qué no. Yo tampoco veo por qué, así que de una. ¿De una? ¿Qué hubo, Jonathan? Corríjalo, brother. Corrector se pierde, Johnny. Y ese hombre se casó con la chica... La corrección. De José, la mamá. ¿Y Lucía? Lucía, vos es correcto. Ese man estaba loco ese día, pero vamos bien. ¿Y por qué Miguel salió así como tan divertido, tan alegre? Pues tenía un padre igual. Un poquito corniveleto, dice usted. No, es otra frase, pero... No sé. Hola, María Juliana, siempre llegas media hora tarde al programa, pero no ofrece. No, señor, ahora hace rato te estoy escuchando acá, pero no quería interrumpir. Muy mal, entras tarde, te desconectas, te pierdes. Estamos muy preocupados por tu conexión. No, Nico, usted me lo dijo ahorita. Sí, claro. En el privado. Sí. Bueno, esa es la historia. Y si alguien tiene algo mejor... Que lo tire. Yo tengo muchas, muchísimas cosas mejores que esa. Pero dejamos así, ¿no es cierto? Siendo una buena nota, pero tengo muchas mejores. Vamos a leer el Twitter, hombre, de verdad. Muchas mejores, pero... No, pero dejemos así porque me imagino lo complicado. No tengo Twitter. Espere que se me descargó el teléfono, deme en 15 minutos. Ah, ok. A ver, los guapos, Laura Hoyos, por favor. Bueno, pues los guapos con Cristina Aguilera, que recordemos fue una parte muy importante, lo hablábamos ayer con Emilio, de estos íconos del pop, y sobre todo fue pues muy famosa en su carrera, pero la supuesta rivalidad que había entre ella y Britney, la cual pues ellas se han dedicado a desmentir a lo largo de los años. De hecho, pues yo creo que todos recordamos esa presentación famosa en los premios MTV junto a Madonna. Con Madonna. Que claro, estaban absolutamente guapísimas todas. Pues bueno, la noticia es que Cristina Aguilera ya salió declarando su apoyo a Britney Spears en su lucha contra la tutela paterna. Ella dijo básicamente que toda mujer debe tener derecho sobre su propio cuerpo y además calificó de inaceptable el trato que recibe Britney y pues además invitó a la gente que le está haciendo daño a que la dejen vivir su vida. Dice que su corazón está con Britney y que ella se merece todo el amor verdadero y todo el apoyo del mundo. Así que bastante solidaria se mostró Cristina Aguilera con esta situación que está viviendo Britney desde hace muchos años. Y de pronto todo este movimiento sirva en algo para que Britney pues logre finalmente ser libre, que es lo que todo el mundo está pidiendo. Y es que no ha sido la única, Lau. Justin Timberlake también salió a hablar justo el día después, sí. ¿Recuerdas? El día después de su participación, sí, en la audiencia. Creo que fue incluso como el mismo día. Claro, y ellos sí que tuvieron una pelea fuerte, pues ellos terminaron su relación muy mal. Sin embargo, dijo, después de lo que vimos hoy, todos debemos apoyar a Britney y ha hecho varios comentarios al respecto y está también supremamente a favor de que le levanten la tutela. A continuación, después de la música de Emilio, y la guardé para tener una esperanza de reacciones un poco más agrestes, no la puse ayer porque tenemos un programa más delicado. Estos se llaman Los Niños Lobos. ¿Ah? ¿Cómo? Los Niños Lobos. Uy, pero polémico eso. No, es una historia increíble, que es digna. ¿Quién está en una obra, brother? ¿Nico? No, hombre, yo estoy aquí tranquilo. ¿En una qué? ¿Quién está con un poco de carpinteros en la casa? No. No, aquí no. ¡Ta, ta, ta! Sí, ahí suena como... Vamos con música, Emilio, no. Y por favor, arreglen los ruidos, el que los tenga. Muchas gracias. Ok, no vamos me pongan a investigar. Gracias. Vamos a continuar entonces con Ariana Grande y un tema que hizo con Pharrell Williams en su álbum Sweetener del 2018. Esto se llama Blazed. Yeah. Cuando compras con envío rápido de Mercado Libre, compras hoy, recibes mañana y gratis. Porque en Mercado Libre las personas y la tecnología trabajan en perfecta armonía, sea en camioneta, camión o incluso en avión. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Sujeto a la localización geográfica o al acordado entre el usuario y el comprador. Y los términos y condiciones publicados en www.mercadolibre.com.co. Envío gratis aplica para productos que así lo indiquen. Pórtate ya pospago WOM y aprovecha la super promo de 2 meses gratis en tu cargo básico mensual. Planes desde 35 mil pesos con 15 gigas, WhatsApp, Facebook y Facebook Messenger ilimitado. Llama ya al 302-555-5555. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2021. Aplica únicamente para portabilidad a planes pospago WOM. Términos y condiciones en WOM.co. Cada noche que escuchábamos esto, gaviota que ve a lo lejos, vuela muy alto, se nos ponía la piel de gallina. Y ahora que volvemos a escucharlo con un nuevo sabor, se estremecen nuestros recuerdos y se nos antoja de nuevo saborear un café. Café con aroma de mujer. Lunes a viernes, 8 de la noche. Canal RCN. Vamos con toda. Prepárate para la extra promo Jumbo hasta el 30 de junio con tarjetas en Cosur. Paga 2 y lleva 4 en Head & Shoulders y Oral-B. Conoce más en www.tiendajumbo.co o pide domicilio. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones. Originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer, Mini-Me. No, no, I want to say hello to Colombia and thank you so much. Boleta. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con que puxa mi interés. Please wait till I am gone further. Dedicada a Nicolás Samper. Ok, muchas gracias. La vida es un enigma y el pasado el almacén donde se esconden sus secretos. Y del que aún creemos saber mucho, pero descubrimos que no sabemos nada. El escritor y guionista lituano Alvydas Slepykas, perdón. Claro. Slepykas. No, Slepykas, Slepykas. También habla lituano, pero bueno. Estaba una tarde de 2009 en las oficinas que trabaja, cuando recibió la visita de un hombre. Venía a contar la historia de su madre y creía que con ella podía hacerse una película o algo. La historia es simple. Ella, alemana de nacimiento, tenía 5 años cuando el Tercer Reich cayó y dejó toda Prusia Oriental en manos de los rusos. Los rusos comenzaron a tratar a los vencidos con su proverbial y legendaria brutalidad. Violar mujeres. ¿Qué? Matar niños. Y dejar morir de hambre en general. El hambre era tal que comenzaron a enviar a sus hijos por comida al monte como se tratara de adultos prehistóricos. Y de ahí viene el nombre de los niños lobo. Mm. ¿Y a dónde los enviaban? A Lituania, más allá de la frontera, cruzando el río Nemunas, o Nemunas, o Némunas, como diga el profesor de Lituania. Némunas. Eso le pasó a la madre de aquel hombre. Con 5 años fue enviada por comida a la frontera del río. Con el tiempo acabó quedándose en Lituania, hizo vida allí y tuvo un hijo. Él, el que fue a buscar al escritor y guionista. Slepi Kazar, que una ceja, apenas oí hablar de aquello, todo lo que tenía que ver con la Segunda Guerra Mundial, permanecía en Lituania. El país había sido arrasado tanto por Hitler como por los rusos y permaneció así en la órbita soviética hasta 1991. Pocas semanas después le hicieron a Slepi Kazar una entrevista y le preguntaron por sus proyectos. Estoy recopilando material sobre los niños lobo que cruzaron desde Prusia. Estaba la historia del hombre que desconocía su nombre y luchaba por al menos conocerlo antes de morir. La de la madre que simplemente se había sumergido en silencio en un Némunas helado con sus 2 hijos de la mano, completamente segura de que eso gélido y silencioso los mataría sin furia. La hambruna era tal que se llegó a practicar el canibalismo por parte de los niños, ¿qué?, conocidos como niños lobo. Yo puedo seguir, pero creo que ya se entendió el concepto, ¿no? No sé si Nico quisiera aportar algo más. No, no conocía otro tipo de niños lobo, pero me parece muy interesante lo que usted está contando. Un capítulo más de los errores inconcebibles que vivió una Europa orgullosa y que los vivió, no lo olvidemos, anteayer. No puede extrañar así que la historia de los niños lobo fuera tabú en Lituania hasta que Slepi Kazar compiló a muchos niños lobos y sus testimonios y compuso la novela, que ya está a la venta, Bajo la sombra de los lobos. Le llevo ese regalo, Nicolás. Oiga, gran por texto. Le llevo ese regalo por perder este mes seguro. Ahora recordamos. No cantemos victoria. No, yo les dije a ellos que la persona que pierde el aripazo. Pero ayer no estuviste, Nico. La persona que llega a perder con Nicolás se sale del programa, lo advertí ayer. ¿Sí, de acuerdo o no? Ya les dije cuáles son las técnicas, etcétera, etcétera. Originalitos, ¿quién tiene? Pues de esa altura. A ver, ¿con qué nos vas a sorprender? Una fuerte. Pues esta es una historia realmente muy piconzona, pero muy impactante. Y es que una niña de 11 años dio a luz a un bebé en Reino Unido. Esta se convirtió en la niña más chiquita en la historia de este lugar, pues en convertirse en madre. Ella quedó embarazada cuando tenía 10 años. Esto sí, de por sí ya es impactante, es más impactante aún que nadie de la familia tenía ni idea que ella estaba embarazada. Ella de alguna manera logró ocultar el embarazo durante 30 semanas, que fue lo que duró su gestación, y simplemente se enteraron en el momento en que nació el niño. Claramente la familia ha dicho a los diarios británicos que no tienen ni idea qué fue lo que sucedió y que conjunto con servicios sociales están empezando una investigación para esclarecer el caso, para saber qué fue lo que pasó. Hasta ese momento, la niña más joven en ser madre tenía 12 años y quedó embarazada después de una violación de su hermano. Su hermano está en la cárcel. ¡Ay, Dios! Ese es un caso pasado, era como la más joven hasta que nació este. Su hermano está en la cárcel y el bebé, pues, y la niña en servicios sociales. Pero ahora, pues, no se sabe mucho de este caso. Las investigaciones comienzan a ver qué fue lo que pasó, cómo esta niña de 10 años pudo quedar embarazada. ¡Cocosete! Perdón. ¿Qué hubo? No. ¿Alguien tiene más o vamos con el tema del día recordable? No, yo tenía un complemento, pero de otro tipo de niños lobos. Hágale. Que... picao, ¿no? No, pues, más piconzón no puede existir. Picochón. Porque mi concepto de niños lobos difiere un poco, no conocía esa acepción suya, sino había oído... No es de, mía, es de eslépicas. Eslépicas, bueno. Y lo que yo he oído sobre niños lobos realmente... son personas que tienen un problema que se llama, ay, espere, le digo, eso se llama que les sale pelos en el cuerpo. Exacto, hipertricosis sí, congénita se llama eso, lanuginosa. Entonces, los niños, he visto casos de esos en Perú, hay un caso muy famoso en México de niños lobos que son personas que están completamente cubiertas de pelo, o sea, son niños, no sé, de 6 años que tienen pelo en toda la cara, en toda la cara. Y ahorita les tomo una foto y se las envío para que miren. Esa era mi concepción de niños lobos. ¿Pero es que usted lobos. Tiene un niño lobo en su casa? Perdón, no, es que hombre. Le tomo una foto. No, el lobo soy yo. Eso está clarísimo. Ya les voy a mandar una imagen. A ver. Bueno. ¿Cuál es el tema del día, Nicolás, para que la gente nos llene de tweets, para no estar leyendo de tres en tres? Mire, el porrazo más duro que te ha dado la vida y cómo te levantaste, ese es el tema del día. ¿El porrazo es como el golpe? Sí, pero puede ser físico, intelectual, moral, de amor, químico, económico, arqueológico, económico, histológico, sexual, todo. Cambio de apetito sexual, todo. Bueno. Todo es un porrazo. Ok. Bueno, vámonos con música antes del primer arepaso. Yo les voy a hablar de un hombre que echa fuego por la boca. Ya, ¿no? Les envié la foto para que lo miren. Muchísimas gracias. Quiero compartirles ahora una de mis canciones más querida, es una canción que es de mis favoritas de Stevie Wonder, de una larga duración que él hizo muy joven, a sus 23 años. El disco Inner Visions, que se ganó el Grammy al álbum del año, él tuvo 3 álbumes consecutivos que lograron esta distinción y este fue el primero. Y yo creo que es la letra más reflexiva, o una de las más reflexivas que ha compuesto este genio en su vida. Esto se llama Visions. Just what I say. to know is good a place like this exists so beautiful. Do we have to find our wings and fly away to the vision in our Plata apoya la reactivación económica. Antes le vendía solo a su familia. Ahora les vende a miles de seguidores. Porque con DaviPlata puede crear catálogos de sus productos para compartir en redes sociales y por chat. Le pagan desde cualquier banco y la plata le llega en línea a su celular. Lo mejor es que por la primera venta que haga, le damos el 15% adicional. Con DaviPlata, en el nuevo mundo, vender es así de fácil. Más información en DaviPlata.com. Promoción válida para los primeros 100,000 clientes. Valor máximo 15,000 pesos. Aplican términos y condiciones. Depósito de bajo monto ordinario amparado por Fogafín. Vigilado Superfinanciera. Cuando compras con envío rápido de Mercado Libre, compras hoy, recibes mañana y gratis. Porque en Mercado Libre las personas y la tecnología trabajan en perfecta armonía, sea en camioneta, camión o incluso en avión. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Sujeto a la localización geográfica o al acordado entre el usuario y el comprador. Y los términos y condiciones publicados en www.mercadolibre.com.co. Envío gratis aplica para productos que así lo indiquen. En junio y julio, el fútbol no se detiene. Vive la UEFA Euro 2020 y la Conmebol Copa América 2021 por Win Sports Más. Aquí el fútbol es más. Ante no te fina. En los originales, el arepazo. Entusiasmo. Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte a todos. Quedan 3 arepazos hoy. Sí. Y 3 arepazos mañana, simples, para terminar el 30 mañana de junio. Yo recuperé los arepasos de el viernes porque tuve problemas técnicos en la voz, y esos 3 arepasos los recuperé, más los de ayer, eran otros 3 que por fortuna ya se hicieron por solicitud de Laura y María Juliana Correa. Sí. Lo siento, Nico, pero ellas exigieron eso. Ah, bueno, no importa. Entonces Nico, no vuelva a defenderlas. Pues, qué pena contigo, de verdad. Uno de los fósiles humanos, mucha suerte a todos, hay solo 20 Gracias. Segundos. Párenle mucha bola a todo lo que leo, que ahí está el quiz. Esto es lúdico, de aprendizaje. Uno de los fósiles humanos mejor conservados del mundo, acaban de estudiarlo muy bien y se llama el Homo Longi. Los científicos chinos lo han documentado. El fósil es un cráneo humano más grande de todos los que se han conocido. Y esto hace preguntarse si la evolución humana está bien planteada por Darwin. ¿Por qué? Porque este es un hallazgo muy raro. Lo hicieron con tecnologías y un fragmento de cráneo, otro de mandíbula y un molar, hallados en yacimientos de Neser Ramla, perdón, en Israel. Indica que aquel humano estaba ligado con los neandertales o Homo sapiens. El cráneo de este muchacho fue descubierto en la década de los años 30 del siglo pasado en la ciudad de, en la provincia china de Heilongjiang, pero permaneció oculto, guardado por la familia del hombre que lo encontró, hasta que en el 2018 dijo: ¿yo qué hago con estos, con esta cara, con estos huesos? Y ahora lo estudiaron y salió un estudio de Innovation del grupo SEO. Hombre, el Homo Longi es un cráneo que combina cosas muy especiales. Según describen sus autores, el enorme cráneo podía albergar un cerebro de tamaño comparable al de un humano moderno, aunque tenía unas cuencas grandes y cuadradas, o sea, parecía un monstruo. Claro. Gruesas crestas de las cejas, y una boca ancha y dientes de tamaño como el triple de los humanos. Como Luis Suárez, básicamente. Bueno, es bueno. Es como la descripción. La pregunta es muy sencilla. El personaje le pusieron Harbin. Y es más conocido como el hombre dragón. ¿Cómo? ¿Hace cuántos años se cree que vivió el señor Harbin, más conocido como el hombre dragón? 20 segundos. Ustedes saben, no tengo mi teléfono acá, pero mientras tanto, espero que han contestado todos porque yo ya no leo nada. Ya tengo el dato de a qué horas terminó esto. Laura, ¿tú nos quieres contar, por favor, cómo quedó el arepaso ayer? Claro que sí, mira, terminamos así, Nico. Menos 12 puntos. ¿Cómo? Diana, menos 9 puntos. Orlando, menos 8 puntos. Yo tengo menos 4 puntos. Y Laura Natalia tiene menos 1 punto. Laura Natalia al poder. Ay, exactamente. En la ausencia de los personajes del programa. No puede ser. Así es. Así es. Entonces, si ustedes... ¿Esto en qué momento fue? Pues... son tres ayer. Horas en que usted faltó al programa. Si ustedes me esperan y me sostienen, pero yo interrumpo y leo los resultados. 10 segundos, ya voy. A ver, pues, pero un momentico, ¿y por qué menos 12 tengo yo? ¿Qué fue lo que hicieron ayer? Usted se sacó tres arepasos que habían hecho el viernes. Ah, los del viernes. Tres arepasos dobles, y como no respondiste ninguno, te llevabas de a menos dos, Déjenme decirles algo. Tuvieron... 6 arepasos. y siguen en negativo, muy mal balance. Increíble. Les pues digo, quiero ser sincero con ustedes. Muy mal balance. Muy mal balance. La única respuesta de Calvo era... Dice que tiene... Calvo ayer era... ¡Ah! Yo qué decía. Muy ambiguo. En una dijo a mí no me gusta hablar. Ah, sí. ¿Se acuerdan? A mí no me gusta hablar. Dijo. Vamos a leer los resultados. Nicolás Samper, 20.000 años. Orlando, 20.000. Laura Hoyos, 100.000. María Juliana, 200.000 años. Y Laura Natalia Franco, 25.000. Para recibirlo con honores, menos uno para Nicolás Samper y Orlando Rivera. En los originales. Vamos a la veo. La correccional. Corrected them. Más para la Zénico. And when my wife tried to prevent me from doing it. Nos robaron. Más para la B como Rivera hace 10 años. Pero fresco, Nico, todos pasan por una mala racha. Campeón de Libertadores, atento. Pero, exacto, sí. Es verdad. Pero todos en algún momento están en la banca. Todos en algún momento pasan por la banca. Correcta, 146.000 años. Uy, ya doy los puntajes. Despegamos, por favor. Bueno, chapó para María Juliana Correa. Sí, en los originales. Le voy a ayudar un poquito. Pero así que la haya sacado el estadio, Nico, no. Pues es que era lo que yo les decía en su ausencia. Tuvieron 6 arepasos y siguen en negativo. Muy mal balance. No, es que a mí me pareció terrible que Nico, no hicieron enfócate nada. Enfócate en tu resultado. No, es que yo ya estoy en la B. Ya tengo que hablar es de los demás. Pero todavía hay tiempo. Te puedes recuperar. No, ya está todo perdido. Promedio, hablando de los demás. Nada. Es que eso sí, eso es de cultura. Eso no me va a quitar nunca. ¿Qué dijo promedio? Que colombianita promedio, imagínate. Sí, eso no nos va a quitar Laurita, nunca. Laurita, por favor, ¿no repites los resultados del arepaso? Claro que sí. Nicolás tiene menos 13 puntos, Orlando tiene menos 9 puntos, María Juliana tiene menos 8 puntos, yo tengo menos 4, y Laura Natalia tiene menos 1. ¿Pero por qué menos 1? Si yo no le puse nada y... Ah, estaba en menos 1. Nico, pero también Orlando, ¿como de qué se cree cuando está en menos 9 compitiendo ayer solo? Dígame. No, por eso, es que hubo 6 arepasos y todos siguen en negativos. A mí eso me alarma. Nicolás. No me estoy creyendo nada. Simplemente estoy diciendo que el típico colombianito promedio que no puede defenderse solo, enfocarse en sí mismo, sino tiene que echar al agua a los demás. Eso es lo que estoy diciendo. Muy difícil la situación de todos en este programa. Pero Nico tiene la razón. Excepto Laura Natalia Franco, el resto unos petardos. Pues calcúleme esto. Tuvieron todo para ganar. Lo que hicimos. Orlando, déjenos ahí quietos, estamos contentos como estamos. Y yo no estuve, que fue la ventaja más grande. Estamos contentos como estamos. El no estar usted fue una gran ventaja. ¿Cómo? Pero es para usted, Nico. Era la ventaja más grande, era jugar sin Luis Suárez. El rival estaba sin Luis Suárez. ¿Y pierden? No. Acuérdense que Luis Suárez es el hombre dragón, ¿no? Dientes de 8 centímetros. Pobre man. Bueno. Nos vamos ahora a despegar. O a pasar cositas y después despegar, pero yo no creo que haya turno a música. Y volvemos después. No.

después de los ricos y de leer unos tweets al tema del día, Nicolás, ¿qué es cuál? Mire, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente. El porrazo más duro que te ha dado la vida y cómo te levantaste. Bueno, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Sigo pensando lo que usted dijo. ¿Cómo es posible que ustedes estén todos en menos 9 y menos 8? Si yo no estaba. No, Nicolás se tiene que enfocar en él. No, él ya dice que él está... Y estábamos ya, así ya. Desde antes, la verdad, o sea, no. Nicolás estaba en más 3, me da pena. Claro, más 6, creo. No, Nico estaba en ceros. No, señor, estaba en ceros. Ay, vaya. Porque bueno. Si hacemos cuentas, se hicieron ayer 6 arepasos, dobles. No fueron dobles, él perdió doble. Porque ustedes exigieron que lo claváramos. No, pero si fueron dobles. Pues es que el que no contesta le ponen menos 2. Pero además entonces fueron dobles. Sí, hicimos ayer los 6. Por eso, 6 arepasos, María Juli. No es que sean dobles, fueron 6 arepasos. No importa en qué condiciones se hicieron 6. Pero ustedes exigieron que en cada repaso que él no contestara menos 2, que es la norma. Nico, su opinión. Exacto. No, pues veo que hay toda una... el cumplimiento de la norma. Toda una conspiración, pero... No. Seguimos las normas. Bueno, constructoras y promotoras lideran la lista de grandes morosos al fisco español. Les doy el dato. La lista de la agencia tributaria tiene 3.900 deudores que deben 15.000 millones de euros. Uy, un platal importante. Entre los cuales, uno que otro que leo así, pero picaditos para no molestar. Carlo Ancelotti, no el ídolo de Nico, se estrena con una deuda de 1.5 millones de euros. Bueno, pero el viejo eso no está. Dani Alves, delantero del PSG. Sí. Debe todavía en España 2 millones de euros. Bueno, ¿tiene platica para cubrir eso? No, yo no sé, todos deben tener. Salen de la lista Neymar y el piloto Sito Pons. Sí, porque a Neymar le tocó ahí pagar una plata y tal, sí. Sí, pero la COVID ha alterado esto porque la gente dice que no tiene con qué pagar. Pero le repito la lista de los ricos. Entre 3.900 personas deben 14.100 millones de euros. Los demás no se los leo porque pues no son famosos, Sara, no son famosos. Bueno, tranquilo. Los ricos. ¿Alguien tiene ricos? Es la única pregunta. El silencio otorga. No, hay algo muy, muy cortico. Y es con Brooklyn Beckham. El hijo de David, el hijo mayor, pues se compró una mansión de 10 millones de dólares para vivir con su prometida. ¿En qué trabaja este muchacho tan joven? Pues no lo sé, muchas cosas de publicidad. La flor pero del pues, trabajo. Muy bien. La flor muy bien. Del trabajo, como sí. Decía mi papá. Qué berraco tan holgazano. Exacto, pues, o sea, para que uno se pueda comprar una casa de 10 millones de dólares. No. A punta de Instagram, Beverly no Hills, uno de los barrios más exclusivos. Ahí pues. Vimos a David Beckham en el partido de Inglaterra-Alemania, sí, al lado de Ed Sheeran. Sí, claro, exactamente. ¿Qué hacían ese par juntos? ¡Qué curiosidad! Nada, como siempre. Pero, pues esos han hecho plata, pero el hijo de Beckham... No, el hijo de David Beckham. A mí sí, por favor, es el la fisco flor, español vaya y le pega una la visita. La flor del trabajo. Uy... Un Aragán. Podríamos poner los holgazanes. Sí, pero no, es que uno de los 22 años y no, yo no voy a gastar poderse mis cortinas, dar esos lujos. No deje ser tacaño, hombre. Gástelas. ¿Pero tú quién crees que le compró la casa? No sería Victoria, ¿no? Uy, qué esa. Ah, no. Holgazana. No, plomo. Fea, pero no, pero la belleza. No, nadie es feo, tranquilo. No, o sea que así no, me parece fea. Es que no más que fea es harta. Es hartísima. Es harta, sí, es como fastidiosa y mira feo todo el tiempo. Sí, perdón, como que una la ve y dice, ay, qué pereza. Sí, hasta sí, la Spice Girls era la más aburrida. No, todas es harta y fea. Las otras cuatro eran sensacionales, eran llenas de personalidad. Esta era ahí como, no sé, siempre era como parca, ¿no les parecía? Como maniquí, sí, ¿no? Como dicen las señoras, haciendo cara de fo todo el día. Exacto, siempre, sí. Uy, siempre llena cara de fo. Y en las fotos todas salían muertas de la risa y ella siempre seria. Una nunca mala la vimos reír. Ella nunca, ello, eso me parece tan loco, ya no sonríe. ¿Qué te digo, recibo de la luz caro o qué, Victoria? Sí. Sí, yo sé. Yo hago esa cara todos los meses. Hay muchos problemas en la vida, ¿qué es lo que pasa? Sí. A la pregunta, Nicolás, que voy a leer unos tweets, por favor. Victoria, ponte un poquito seria, pues, con la humanidad y sobre todo con nosotros. El porrazo más duro que te ha dado la vida y cómo te levantaste. Soldado Jaime dice, cuando fui a Valledupar, un morenito estaba consintiendo una burra. Bueno. Cuando lo vi, mi instinto fue tirarle una piedra, pero su amigo me sorprendió dándome un porrazo y me robaron. Nota, Nico. 0-1. De niño, mi papá arrancó muy rápido la moto y yo me caí sobre un perro que inmediatamente me mordió. Señor director, le recuerdo la guillotina para Rodrigo Cortés. Esta semana va fijo. No me diga y por qué. Ay, ¿cómo te parece, Nico? Lo van a enguillotinar. ¿Cómo han pasado de vainas, Rica? El viernes estuvo muy flojo eso. En una piñata, Pamela Barbaricha, Nico. ¿Para qué le dije el nombre? En una piñata, mi sobrino. Una vez le tiro el 0-1. Cuénteme qué dijo. En una piñata de mi sobrinito, yo era la payasita. Estaba sosteniendo la piñata y un amiguito de mi sobrino tomó el bate y como estaba con los ojos tapados, en lugar de darle a la piñata, me dio en la cara. Perdí 3 dientes. Gracias a Dios, Marlon me ayudó. Nota, Nico. No, ya la di 0-1. En un partido en el Olaya, mi equipo, el Atlético Nicolás Samper, se enfrentaba al Deportivo La W. Nos fuimos al tiempo extra y seguía el empate. Empezamos los penaltis y yo estaba de arquero. Y en el primero el taponazo me dio en la cara y quedé inconsciente. Perdimos. Nota, Nico. 0-1. Cucho. Sí. Enterarme que a ese lomo fino de Anita le gustan los manes atembaos y domésticos. Nota, Nico. 5-4. La separación, me levanté con amor propio y tener un en mente no reincidir, mejor hacerle homenaje. No, chico. ¿Qué pasó? No, Leo. Matrix Silver. Muy duro ver a mi Anita Domínguez con el caserito de Jorge Eduardo. Aún así me levanto, pico a la foto como es debido, trabajo el metacarpo. Saludos. Nota, Nico. 5-8. Pero ¿por qué? Yo no entiendo por qué eso tiene algo de chévere. No, el metacarpo está muy bien, esa recuperación está... La muerte de mi papá, que era mi compañero y mi cómplice. Los primeros meses fueron terribles, pero recordé que él siempre me decía que la vida hay que vivirla y no dormirla. Saludos, granjeros. Me gustó, 5-8. Hace muchos años, en la 116 con autopista norte, existía un sitio de féminas VIP. Sí. Entré a observar y pedí una cerveza. Al irme me cobraron 350,000 pesos. Uy, no. El valor obligatorio para ser socio. Para rematar, al mes acabó el sitio. La cerveza más cara de mi vida. ¡Qué verdor! 5-4. Juan Manuel Zúñiga, la pérdida de mi papá. Momento difícil, se le extraña al viejo. Pocholo. Me raspé en la frente, la nariz y el mentón jugando a saltar una llanta de camión. Mi mamá me lo tenía prohibido. Me cascó. Al otro día tenía mi confirmación. Todas las fotos quedaron que el revisado 1984. Yo leo textual. Una vez de pequeño salía del colegio, estábamos felices montando la rueda y por adversidades de la vida me resbalé y salí volando contra un árbol. Perdí mi dignidad y casi me jodo un brazo. Aún lo recuerdo con dolor. ¿Listo? Vamos con música, Emilio, por favor. Vamos a continuar ahora con esta canción que salió hace unos meses por Who con Nile Rodgers y Josh Berry. Se llama Better Day. Now that I found you, it's like a brand new start. And so you are the biggest beat of my heart. ¿No hay servicio de internet? La solución es HughesNet, el internet satelital que sí llega donde otros operadores no pueden, con velocidad de 25 megas y Wi-Fi incorporado para estar siempre conectado. Ordena hoy mismo y recibe instalación estándar gratis o visita internetsatelital.com para encontrar ofertas especiales para tu área. HughesNet, líder mundial en internet satelital. Aplican términos y condiciones. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Por cortesía de Laura Hoyos, Emilio Sánchez, homenajes de historia y de música en un día como hoy. En el año 1900 nació Antoine de Saint-Exupéry, aviador y escritor francés que moriría en 1944, desaparecido en el desierto del Sahara y creador de una de las obras más lindas de la historia de la literatura contemporánea, Le Petit Prince, El Principito. En un día como hoy. No pasó nada más. En un día como hoy nació Little Eva. Little Diva nació cantante gringa. ¿Qué vamos a oír? Nació en el 43, murió en el 2003. Vamos a oír la canción más famosa de ella, que ha tenido todas las versiones del mundo. Pero esta es la original. Los compositores eran Jerry Goffin y Carole King, que en esa época eran pareja, estaban casados. Y creo que, si no estoy mal, ella era la babysitter del hijo de ellos. Y ahí fue que la conocieron y se empeñaron en componerle este tema, que es un clásico. Esto se llama The Locomotion. Seguimos con los homenajes. En un día como hoy nació Lana Turner en 1995. Lindísima. Como usted no estuvo el viernes, ella muy, vio como su hija mataba muy, a cuchillo a un hombre. Lana Turner muy, muy, muy bonita. No, aparte no me consta, yo nunca le vi a ella eso. Y en el año 1957 nació una de las mujeres más sensuales de Sudamérica, María Conchita Alonso. Mi papá fue muy amigo de ella y tuvo dos clásicos en su... Hoy en día está muy desvencijada, está más desportillada que Joe Biden. Nació en el 57, vamos, ella tiene dos canciones, o Acaríciame o Una Noche de Copas. Yo pedí la segunda, por favor. Ahí va. Que suene el metal. No te pido perdón, aunque a veces te llore y te jure mil veces que nunca más. No te pido te calles para que me la guardes. Y Dios dirá, ya no te pido fe. Es imposible mirar al pasado y dejar de pasar. No te pido que olvides y empezar de cero. Te dije que esta noche yo hice mal. Una noche de copas, una noche loca. Metí tus besos, olvidé tu boca. Manché tu imagen, me perdí yo sola. Y esta es la historia. Una noche de copas, una noche loca. Metí tus besos, olvidé. Me perdí yo sola. Y esta es la historia. perdón, pues tuve motivos, tú estabas tan lejos, yo tan mal, y a pesar de que nunca te había engañado, esta noche, amor mío, no pude más, pero ahora yo sé que fue una torpeza, te quise y te quiero, aunque es tarde ya, yo me quise vengar, y el daño está hecho, te pido que olvides, amor, podrás. Es una noche de copas, es María Conchita confiesa que borracha agarró otro man y se lo rumbió, ¿no? Como si fuera un kebab. Básicamente. Como si fuera, exacto, como si fuera un y esa parmesano. Es la historia, dice. Esa es la historia, exacto. Eso fue lo que pasó, le dice, ya. Pero ¿será que tú me puedes perdonar de todo ese cuerpo y todos esos... intimidades mías profundas que le entregué? Parece que el mal dijo que no. ¿Usted perdonaría, Nico? Como una copita de más. Pero depende, si se gastó bien el ahorro, o sea, si usted me dice, no, mira, es que la embarré. Bueno, ¿y qué pasó? No, es que fue con, no sé, Brad Pitt. Dale, pues muy idiota si no lo hubiera sido. No. Pues dale, pues. No, señor, me da pena contigo, pero fue. La gente con tiene permiso de un Andrés Pepito López, Pérez. El cómico. Eso. ¿Sí o no? Andrés si López, el cómico. El cartucho, ¿qué le dice? ¿Que Andrés Mico, López, el cómico? No, quédate con él. Me muero del asco. No, bueno, está bien. Fue con. ¿Quién le ponemos a Nico? Con el caserito. No. El caserito no. No, fue con Martín de Francisco. Te pido mil disculpas, Nico. No jodas, pues. No. Tiene que ser un cartucho muy bien gastado. O sea, la perdona si el cartucho estuvo bien gastado. Si es una pinta, si es un man que es una pinta y uno dice, ay, hermano, ¿y yo qué hago ahí también? Pues no, pero bien, colombiano. ¿Quién es uno? Ojalá un día yo tenga esa suerte, le diré. Todo es mentiras, ¿no, Laura? Sí, ay, Nico. Bueno, un día como hoy no murió si Carl Reiner, el gran director. El padre de Rob Reiner. Mm. Era bueno, Carl Reiner. Hombre, y en un día como hoy, Emilio, pues hagámosle un homenaje. ¿Qué pasó con Héctor Lavoe, que no me acuerdo? No, hombre. Picor murió un día como hoy en el 93. ¿Qué edad tenía cuando murió Etito? Creo que tenía 47 años. Sí, estaba un poquito necio con la vida. Pues murió como consecuencia de muchas cosas. Murió, si no estoy mal, de SIDA. Sí, claro. Sí, correcto. Y vamos a recordar una canción sota, que fue de los primeros éxitos de él. Esto se llama Si tu amor es un periódico de ayer. Tu amor no es un periódico de ayer, que nadie más procuraría leer. Sensacional cuando salió en la madrugada, a mediodía ya noticia confirmada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer, titular que alcanzó página entera, por eso ya te conocen donde quieras. Tu nombre ha sido un recorte que guardé, y en el álbum del olvido lo pegué. Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura ya leer. El comentario que nació en la madrugada, y fuimos ambos la noticia propagada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico. ¿Es empleado y quiere hacer ese viaje por el mundo que tanto ha soñado? Sí, aquí. Soy su celular. Abra en 5 minutos una cuenta móvil nómina en el app de Vivienda Móvil. Además, podrá solicitar créditos para lograr lo que quiere. Y si lo hace por libranza, puede recibir aún mejores tasas de interés. Para los empleados del país, Da Vivienda Móvil. Aplica políticas de crédito. Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprovecha los canjes ultra rebajados que tenemos para ti. En Home Center con tus CMR puntos lleva audífonos. Set de 6 vasos o set de brocas para taladro desde 1000 CMR puntos. Del 26 al 30 de junio de 2021. Más en Home Center. Muy cerca de Bogotá encuentras todos los climas, todas las actividades, gastronomía, música, cultura. Descubre la magia de los deportes extremos, caminatas, el senderismo, recorrer un bosque o hacer una fogata. A Cundinamarca yo voy. Invitan Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur. Cuando compras con envío rápido de Mercado Libre, compras hoy, recibes mañana y gratis. Porque en Mercado Libre las personas y la tecnología trabajan en perfecta armonía. Sea en camioneta, camión o incluso en avión. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Sujeto a la localización geográfica o a lo acordado entre el usuario y el comprador. Y los términos y condiciones publicados en www.mercadolibre.com.co. Envío gratis aplica para productos que así lo indiquen. En los originales. Países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón, hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Nico, ¿Miami es milenaria? No, ¿no? No, pero pues, hombre, pues... No, entonces la dejo para otra nota. Entonces ahora no, sí, Miami, los milenarios. No me parece tan milenaria, la verdad. Pues, es lo contrario al milenario. Total. Los milenarios. Un toque de modernidad para salvar la tradición. Con esta fórmula, un grupo de geishas de Niigata, una ciudad de la costa del mar del Japón, ha conseguido al menos por ahora sortear la mayor crisis de los últimos años por culpa de la pandemia. La campaña de crowdfunding que lanzaron en mayo para apoyar el espíritu de hospitalidad y tradición ha sido todo un éxito y ya ha logrado recaudar $230,000. Casi 3 veces más que el objetivo original. La crisis para este colectivo que son las geishas, que en el imaginario de las niñas del programa, en el imaginario occidental, a veces se asocia de manera incorrecta con las prostitutas. Correcto. Viene de muy lejos. En el Japón de hoy cada vez menos mujeres están dispuestas, como las geishas, a sacrificar la juventud y renunciar a la familia para dominar el arte del baile, el maquillaje, la conversación ingeniosa o aprender a tocar instrumentos tradicionales con los que luego entretienen a sus invitados. No sé si algunas terminan en los actos o en las costumbres amatorias, pero no es lo correcto. Exactamente, pero los que piensan que esta es una costumbre de prostitutas son las niñas de la mesa, Nico. ¿Qué más? Voy a saber, es una geisha, eso está claro. ¿Qué? Que eso está equivocado. Muy realmente equivocado. Acabo de vaciarlas. Muy equivocado. Pero ¿por qué no? Llevan a comenzar a hablar mal de las geishas. Eso es una para costumbre nada. Milenaria. No, para nada. Eso sí. Tradición. Se están rellenando, Nico. Su pensamiento está comprometido. Bueno. ¿Alguien tiene milenarios o avanzamos? Porque es que, ¿para qué? Sí, no, de acuerdo. Yo milenarios no tengo, la verdad. Yo sí tengo otro, de una vez. Ah, buenísimo. Este señor se llama Fung Wai Long. ¿Quién? Feng Guilong. Es que yo no hablo bien chino. No, pero mire que le salió buena pronunciación. Es el redactor jefe del Apple Daily, del que hemos hablado ya mucho, y el fin de semana lo agarraron en el aeropuerto de Hong Kong y lo detuvieron. Y bueno, esto tiene que ver con los 500 policías que allanaron las oficinas y que todo el mundo está preso. Este es el último que faltaba. Sí. No. Es un milenario, el redactor y jefe de la sección de opinión del sitio web en inglés, detenido y le calculan 2 años de prisión por parte de las autoridades chinas. Bueno, no resultó tanto pues a la hora del té, pero 2 años son 2 años, ¿no? No, eso es lo que le calculan. Bueno, por eso. Lo acaban de detener para interrogar. ¿En China? ¡Ay, madre! Es que esa es la vaina, que el cálculo... Exacto, es que... O sea, uno se puede pifiar perfectamente en el cálculo. El jefe de él, Nico. El jefe de él, 2 años, sí. El dueño del periódico. Claro. Le digo, complicado. Porque si el cálculo son 2 años, pero vuelvo al asunto. ¿Cómo calcular en países milenarios lo que significa una condena? Muy difícil. No, yo no lo sé, Nico. Es que usted me enreda, yo no sé, hermano. Tal y cual cosa, entonces son 50. Listo, y quedó usted ahí, listo. Bueno, no digo más. Yo solamente cumplo con dar esta información que veo que no fue muy propicia para la mesa. Emilio, claro. Un poquito de música, por favor, hombre. Voy con un estreno ahora, lo nuevo de CeeLo Green, que creo que es una de las mejores voces en la actualidad. Este hombre que nos ha dado mucha música buena, un bacán. Tuvimos la oportunidad con Orlando de entrevistarlo hace un par de años para este programa. Y esta es una canción que él hizo con Rare Essence, salió el viernes pasado y se llama Baby Don't You Go Go. Picture on my phone, but please don't leave me alone. Said, baby, don't you go go. Hey, don't leave me. Hey, Jumbo. Hasta el 30 de junio con tarjeta Cenco Sur, paga 2 y lleva 4 en Colgate y Protex. Conoce más en www.tiendasjumbo.co o pide a domicilio. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones. Pórtate ya postpago WOM y aprovecha la super promo de 2 meses gratis en tu cargo básico mensual. Planes desde 35 mil pesos con 15 gigas. WhatsApp, Facebook y Facebook Messenger ilimitado. Llama ya al 302-555-5555. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2021. Aplica únicamente para portabilidad a planes postpago WOM. Términos y condiciones en WOM.co. Cuando compras con envío rápido de Mercado Libre, compras hoy, recibes mañana y gratis. Porque en Mercado Libre las personas y la tecnología trabajan en perfecta armonía. Sea en camioneta, camión o incluso en avión. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Sujeto a la localización geográfica o al acordado entre el usuario y el comprador. Y los términos y condiciones publicados en www.mercadolibre.com.co. Envío gratis aplica para productos que así lo indiquen. Bueno, actualicémonos del mundo de las noticias de la FM. Santiago, buenas noches. Hola, Jaime. Buenas noches. ¿Qué tal todo? ¿Cómo están ustedes? Hombre, bien. ¿Qué más? ¿Qué ha pasado? Feliz, Jaime, porque volvió Nicolás. Nico, el programa de usted de ayer sin usted, Nico, la verdad, no le creas. Cojo. Nico, no le creas. Tengo una grabación. Habló mal de ti. Nunca. Me llamó. Tierra. Me llamó Luis Carlos. Santiago. Y me dijo, Judas, le tengo un dato. Iscariote. Mejor Luis Carlos me dijo, le tengo un dato. Mire a Santiago. Y yo le dije, pero ¿cómo lo va a mirar? Mándeme el audio, más bien, lo oigo. Y me mandó el audio. Así que Santiago, toda esa estratagema creada ha caído como un castillo de naipes. Sí. No, eso no ocurrió nunca. Yo, la llamamos, verdad, me sentí yo muy triste ayer porque no se siente lo mismo sin usted, Nico. Es como... Yo llamo a Luis Carlos. Yo tengo un testigo. En esta historia se llama Luis Carlos Vélez. Entonces, no sé. Bueno, está bien. Todos eso, o sea, ¿creías que ibas a pasar invicto? Sí, la verdad, yo sabía, yo incluso intuí que se iba a dar este escenario hoy. O sea. Pero tenía preparado todo mi caso. Yo estaba tratando de escapar, pero bueno, ¿no? Señor juez. No, es que... La fiscalía descansa. Ya fue avaricia. Jaime, me ayuda ahí. Hombre, a mí me parece que el programa ayer sin Nicolás fue estupendo. Eso sí, dije. También me lo dijo Luis Carlos, para que hablamos paja. Eso sí, el programa estuvo buenísimo. Han removido 3 millones de kilos de concreto del accidente del edificio de Miami. Y hasta ahora han encontrado muy pocos muertos. ¿Qué sabemos de eso, Santiago? 12 personas muertas en total en ese derrumbe del edificio en Miami, Jaime. Y todavía permanecen desaparecidas 149 personas. Son las cifras oficiales. Sí, una situación muy complicada y con mucha más atención ya del presidente Biden y pues del gobierno americano, que al principio no la tuvo tanto, pero pues estos días ya ha tenido mucha más atención, pero todavía siguen buscando a las personas y pues a las posibles personas que murieron, porque el número sí ha crecido en estos últimos días. ¿Pero no hay expectativas de vida? No, ¿no? Pues no, la verdad que muy van 6 muy, muy días pocas. Sí. Y lo que quedó de pie, Santiago, ¿qué van a hacer con él? O sea, ¿es peligroso o no? Sí, pues las investigaciones sobre las causas todavía no han arrojado conclusiones determinantes sobre qué pudo haber ocurrido. Por ahí algunos ingenieros que estudiaron lo que pudo haber pasado sí dijeron que hubo alertas previas de que el edificio no estaba estable. Pero no le tengo el dato exactamente de qué va a pasar con los edificios que están alrededor. Qué camello eso. Sí. Bueno, ¿qué noticias tenemos para mañana, Santiago? Jaime, mire, hoy otra vez difícil la situación de orden público en Bogotá. Enfrentamientos muy duros en la zona de Fontanar, en Suba, en un siglo que parece reactivarse de violencia en Bogotá, en Medellín, ya no en Cali. En Cali se levantaron todos los bloqueos, pero ahora la situación de enfrentamientos todos los días, por las tardes, más o menos hasta ahora, cuando inicia la noche, se están concentrando en Bogotá y en Medellín. Eso con la noticia además reciente de que algunos policías que estuvieron involucrados en la muerte de unos jóvenes la semana pasada en Usme y en Suba fueron removidos, y con la controversia política que todavía sigue muy fuerte entre la alcaldesa, que sindica al movimiento del senador Gustavo Petro de ser el responsable detrás de esas protestas violentas, y además con la noticia de que la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia le acaba de abrir indagación previa al senador Gustavo Bolívar por su apoyo a través de la entrega de elementos, dice él, de protección a jóvenes que no se tiene muy claro el registro de quiénes son y que aparentemente han participado en delitos en los últimos días, el secuestro de buses, la agresión a civiles, y además pues la muerte de un motociclista la semana pasada en Bogotá. Entonces eso va a seguir escalando. Bueno, la ñapita o algo más para mañana antes de ir al arepaso, Santiago. Sí, señor. Ñapita rápida. El senador Jorge Enrique Robledo dijo en una entrevista con los colegas de un medio de comunicación que se llama Criterio, que no se sentía conforme si Alejandro Gaviria llegaba a la coalición de la Esperanza, y eso desencadenó pues una ruptura y un terremoto político en la coalición de la Esperanza. Recuerde usted Sergio Fajardo, el exministro Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán y pues Jorge Enrique Robledo, a la espera de lo que va a pasar con el Partido Verde, que inicialmente pertenecía a esa coalición, pero ahí todavía están divididos por el asunto Petro. Entonces, ahora más división, porque el senador Robledo dijo, no, yo con Gaviria no me veo en un proyecto político, y el rector de la Universidad de los Andes está indeciso, todavía no sabe si va o no, pero si va, pues ya hay un camino político difícil con el senador Robledo. De eso mañana vamos a estar hablando también. Santiago, muchas gracias. Mañana desde las 4 de la mañana y hasta las 10 de la mañana, la FM por toda Colombia. Un abrazo, mijo. Gracias. ¿Qué tal, Santiago, echando caña? Gracias a ustedes. Muy chula. Tenía, vea, lo tenía más visajeado ese mambo. No le dio vergüenza. No. Columna, Nico. Eso sí le digo que muy buena. ¿Cuál, Santiago? La de John Mario. Ah, hombre, John Mario Ramírez, sí, hombre, qué vaina. Triste. Muy triste, sí. Pero igual. No venga a cañar aquí. Arepaso número 2. Aunque no te pida, que no te pida, en los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Solo 20 segundos. El sábado pasado, España permite andar por exteriores sin mascarilla. ¿Cuántos días duró España con mascarilla obligatoria? Siete segundos. Orlando, 150 días. Parece que fue ayer. Aquí no pongo punto fácil. Nicolás 466, María Juliana Correa 520, Laura Natalia Franco 380, Laura Hoyos 450. Démosle un punto a Laura Natalia Franco y menos uno para parece que fue ayer, o sea, para Orlando. La pandemia comenzó en febrero. En los originales, Chapo. Del 2021. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. 400. En un día. Orlando, parece que fue ayer, Nico. Mira lo que está pasando acá, ¿no? Muy complicado. Orlando le puede ganar y eso es expulsión del concurso. ¿Cómo va el arepaso, Laura? Nico tiene menos 13 puntos, Orlando tiene menos 10 puntos, María Juliana tiene menos 8 puntos, yo tengo menos 4 y Laura Natalia está en ceros. Muy bien, Laura Natalia. Bueno, despegamos por favor y Emilio, por favor, vamos con música. Y ahora que Laura hablaba de Cristina Aguilera y de su apoyo a Britney Spears, pues vamos justamente con Cristina y una canción que ella hizo en el 2019 para la película The Addams Family. Esto se llama Haunted Heart. Originales en Bogotá, 94.9. Una radio que te despierta y te informa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La noticia más importante en el mundo es... Una radio que te entretiene. Ahora en la media mañana les tengo las 10 colombianadas. Esa es una radio que te acompaña. Es inentendible, pero también absolutamente deliciosa la historia de Trump y su... Solo en la EPM. Luis Carlos Vélez, Alejandro Villalobos, Jaime Sánchez Cristo y sus equipos de trabajo al aire. Son las voces que reconoces. Es la gente que conoces. La EPM. Siempre. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. ¿Eres ochentenial? ¿Eres noventenial? Estas canciones son las tuyas. La FM. La FM, la radio de los clásicos. Siempre. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Rumbo a Qatar, jueguen donde jueguen, vamos por Colombia. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Colombia se acerca a los 106 mil muertos por COVID-19. Las ciudades con mayor cantidad de contagios son Bogotá, Antioquia y Santander. Además, con una cifra de contagios y de muertes que se ha mantenido estable, alta, estable en las últimas semanas. La alcaldesa Claudia López dio a conocer que fueron retirados agentes del SMAT por abuso de autoridad en Bogotá. Esto luego de casos puntuales en la localidad de Suba, en donde hoy volvieron a registrarse disturbios difíciles entre la fuerza pública y manifestantes. En el mundo se elevó a 12 el número de muertos en el derrumbe del edificio de Miami, 149 personas desaparecidas. Y regresamos a Colombia porque la Corte Suprema de Justicia abrió indagación previa contra el senador Gustavo Bolívar para determinar si hubo alguna conducta penal sancionable por su apoyo a jóvenes con elementos de protección que posiblemente participaron en delitos en los últimos días. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Con una sonrisa. Oí una historia entretenida. Oí una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM. Siempre. En los originales. Los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no tan igual. No. Bueno, María Juliana, ¿arriba o abajo? Nico, arriba. A ver. Y es una historia, bueno. Recientemente hay muchas noticias alrededor de estas aplicaciones de citas, ¿no? De muchas historias, algunas que terminan bien, otras que no terminan tan bien, pero evidentemente ya es parte del día a día de la sociedad. Y no solo de las personas jóvenes, porque esta es la historia de dos ancianos, ella de 81 y él de 85 años, que se conocieron a través de una aplicación de citas para mayores de 50 años. Ella se llama Freda Clark. En el 2017 murió su marido, Tony, con quien vivió 59 años. Y su hija estaba muy, muy preocupada por todo ese tiempo que ya había pasado sola y de verdad se estaba deprimiendo. Así que decidió hacerle un perfil en esta aplicación de citas y se encontró con Juan Cofán, otro viudo de Gran Bretaña. Se conocieron, se enamoraron. Y se casaron. No. Imagínate. Bueno, muy bien, ¿no? Sí, ella 81 sí. Y él 85 años y están felices, casados y bueno, compartiendo los últimos años de su vida juntos. Bueno, de pronto son más de los que ellos suponen, ¿no? Seguramente. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Más longevos? Sí, ¿qué tal? Sí, pronto... quizás, seguramente. Ahí es donde se va a perder el amor. Bueno. Qué malo. O sea, los 100 ya los dos mamados. Déjalos bueno. Que ya terminen sus pero, años juntos. Por eso, pero imagínate, por ahí de los 92, ay, que es que usted se suena en la ducha y qué pereza. Y no, eso... No sé si va a terminar arriba. Yo no creo que ya tengan ánimos de estar molestando por bobadas. Ninguno de los dos. Eres creo muy que se ya están como así. Eres sí, muy optimista. Pongamos los verdes sí. Un poquito, por favor. Ay, Dios, pero por favor, por favor. Es importante. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar, hasta los verdes. Los verdes, una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. Importante verdor. Bueno, Lau, ¿arriba o abajo? Pues esto es como una mezcla de las dos. Ustedes me ayudarán a juzgar. Sucedió en Egipto cuando un hombre descubrió que su padre, que era mendigo y que había fallecido hace un mes, pues realmente tenía una fortuna de unos 1.4 millones de dólares en una cuenta bancaria. Sí, obviamente, pues la muerte, qué tristeza, y la vida, pues, de sí, mendigo bueno, por el tiempo. El ido, chao, listo, adiós. El muerto al hoyo, el vivo al baile. Bueno, se fue. Exactamente, pues tras la muerte de este hombre, que era identificado, o lo identificaron como Salah, pues la familia recibió una carta del banco, y pues, inicialmente lo que pensó la familia era que era una deuda, pero les dijeron, no. No, esto es a favor de ustedes, o sea, realmente era una plata que tenía el señor y pues ahora les va a quedar a ustedes. Y el tipo siempre se la pasaba diciendo pues que vivía en la pobreza absoluta, al hecho, al punto de terminar mendigando en las calles. Obviamente pues uno de sus hijos se desmayó, la otra hija pues ya ha recibido más de 10 propuestas de matrimonio. Ay, y pues mira. Así van, ¿no? ¿Cómo les cambió la vida? Sí, obvio, los oportunistas, paracaidistas, por supuesto. Sí. Pero es como una mezcla de arriba y abajo, porque ¿cómo es que una persona con suficiente dinero en el banco pues va a vivir en la pobreza absoluta y en las calles? ¿Tenemos la de tacaños? No, le encantaba quejar. Tacaño, nada que hacer. En Los Originales, Los Amarretas, un espacio dedicado a esos personajes que no dan ni la hora, mejor dicho, más amarrados que un tamal. Ay, mi amor, no he visto Hombres de Negro. ¿Me invitas? Ay, mamita tan bella. Si quieres la llevo a una funeraria, allá hay harto. Bueno, pero bien, tuvieron su recompensa al final. Me gusta mucho la actuación de Laura Hoyos en esa. Sí, sí, tremenda. Tremenda. Y la de Orly me parece. Y la de Orly me parece sensacional, además. Se merece un Oscar. Es muy buena. Bueno, yo les lanzo un pequeño abajo. Santiago Ángel hablaba de los disturbios en Suba cuando habló con nosotros y también en el avance. Y la Flip ha rechazado la agresión física que sufrieron hoy periodistas que trabajan en esta cadena y que fueron Alexandra Molina y Katy Sánchez, y que fueron agredidas por el SMAT. La Flip ha sacado un comunicado en donde rechaza justamente ese abuso de la fuerza. Abajo, por supuesto. Y todo nuestro respaldo a nuestras compañeras con las quienes trabajamos. Emilio, vamos con música. Voy con una canción que, a ver, tiene sus años, pero la descubrí hace poco. Y tiene la siguiente historia. Es del 82, de un gran artista y compositor, Leon Ware. Él hizo, le hizo I Want You a Marvin Gaye, por ejemplo. Y la hizo con una mujer que es Janis Siegel, que es parte de uno de los grupos vocales más importantes de todos los tiempos, The Manhattan Transfer. Esto es del año 82. Es un homenaje a uno de los estados más bellos de los Estados Unidos y se llama Why I Came to California. DaviPlata apoya la reactivación económica. Antes vendía con foticos en sus redes, ahora vende con un catálogo en sus redes. Porque con DaviPlata puede crear catálogos de sus productos para compartir en redes sociales y por chat. Le pagan desde cualquier banco y la plata le llega en línea a su celular. Lo mejor es que por la primera venta que haga, le damos el 15% adicional. Con DaviPlata, en el nuevo mundo, vender es así de fácil. Más información en DaviPlata.com. Promoción válida para los primeros 100.000 clientes. Valor máximo 15.000 pesos. Aplican términos y condiciones. Depósito de bajo monto ordinario amparado por Fogafín. Vigilado Superfinanciera. De lunes a viernes, desde las 8 de la noche, prepárate para historias únicas, llenas de emociones fuertes y cargadas de mujeres inolvidables que dejarán huella. Café con aroma de mujer a las 8. Enfermeras a las 9. Galas Spa a las 10. Y termina con la hija del mariachi a las 11 de la noche. Canal RCN. ¡Vamos con toda! Prepárate para la extra promo Jumbo. Hasta el 30 de junio, paga 2 y lleva 3 en Fab, Savital y Rexona. Conoce más en www.tiendajumbo.co o pide domicilio. Aplican condiciones y restricciones. En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Bueno, caramba. La autopsia preliminar confirma que John McAfee, sí, el creador del famoso antivirus, se suicidó. Eso dice esta la autopsia. Sí, esta confirmación la han dado varias fuentes. Pues yo voy a decir algo que apareció colgado en su celda. El empresario había pedido pasar un rato en la celda, solo, a solas, y que si le puedan dar un cinturón. No, mentira, esa parte es mía. Bueno, no, hombre. Bueno, pues, y un cuchillo. Eso fue tras conocer que se ha dado luz verde a su extradición en Estados Unidos, donde estaba acusado de unos rollos fiscales y yo creo que un poco de cosas rarísimas. Y dejó una nota de suicidio en su pantalón. Pues hombre, la familia ya anunció que pedirá una segunda autopsia y que quiere llegar hasta el final de la investigación, que asumió el juzgado de instrucción y primera instancia número 5 de Martorell en Cataluña, Barcelona, y que deberá decidir si acepta una segunda autopsia. Lo más seguro es que no, pero su mujer, Janice McAfee, visitó el viernes la prisión Bryans 2, se entrevistó con el subdirector del centro, el gerente, la directora médica y el asesor Nicolás Samper. Entonces aseguró a la prensa que su marido no tenía intenciones suicidas y que el día de la muerte había hablado con él y se despidió diciendo que la quería y que hablaban por la noche. La señora acusa a Estados Unidos de la tragedia. La policía detuvo a este hombre el 3 de octubre en el Prat, que es el aeropuerto de Barcelona, cuando iba a Estambul. Pues, espero explicarle a la mujer que es que si el tipo salía para Estambul no lo encontraba a nadie nunca más, ¿no, señora? Nunca, obvio. Desde entonces estaba en prisión preventiva y dice el abogado de McAfee, Javier Villalba, que había una crueldad en la prisión terrible y criticó que no le hubieran dado, discúlpenme, una maldita y mísera fianza. Si yo tengo que dar más contenido, pues que Nico me juzgue o que me juzgue la vida. Nico, exacto, sé que usted es mejor, adelante. Mire, pero deme coba, diga gracias, maestro, algo. Pero espéreme, porque si no, quiero hablar. Diga gracias. Lo que pasa es que a veces me siento contenido a hablar, porque ante tanta sabiduría, me es difícil poder igualar. Vamos a Santiago Ángel, viera la palera que le dio ayer, o sea. ¿Y qué tal hoy? Están los audios. Pero te destruyó. ¿Y qué tal hoy? Es que Nico, me dijo Nico. Pero es que una cosa es entrar. Mucha falta. Y no tuvo que haber dicho nada, pero llegar echándote flores. ¿Qué tal? No. O sea, el tipo llegó. Sí, está de vergüenza. Tranquilito aquí, y nadie se entera. Este pendejo no se entera de nada, yo aquí le empiezo a echar flores. No se entera de nada. Ay, Dios mío. Pero estamos hablando de la sabiduría de Jaime Sánchez, discúlpenme, pero a lo que voy es que, bueno, yo no iba a decir que malandrines, yo tengo un malandrín después de esta magnífica exposición periodística que ha hecho Jaime Sánchez Cristo, un maestro. Le agradezco que no repita para dos todos. Apellidos, ¿sabe por qué? Porque me pueden confundir. Siga, brother, diga Jaime Sánchez. Usted es más maestro. Mire, en Cartagena. ¿Más maestro que quién? Que yo. Mire, en Cartagena ocurrió lo siguiente. Un hombre se subió a un taxi. Y pues lo iba a llevar a un recorrido. Esto pasó en Basurto. Y en el recorrido, el hombre, de un momento a otro, pierde como la capacidad de contener esos efluvios corpóreos que todos llevamos y que sabemos depositar en los sitios destinados para tal fin. Y se convirtió casi que como en una marea de greda dentro del taxi. El taxista se bajó y lo increpó, le dijo que por qué había hecho eso, y el tipo lo hizo, pues nadie sabe por qué. El caso es que la gente, muy molesta por la actitud de la persona que iba en el taxi, se va a ir a lincharlo por haber defecado en el taxi de este hombre. Al verse acorralado, el hombre decide untarse de sus propias heces fecales los brazos. Para que, y en la cara y en las piernas, para evitar ser linchado y que lo dejaran tranquilo. Finalmente, a pesar de pero todo. Pero uno con un palo, ¿qué le importa si el hombre está defecado? Con el palo lo mata. No, pero pues. Esa es una nota muy floja. Nico es floja. Flojo el que iba en el taxi, ojo, porque tenía una descomposición estomacal importante. Finalmente terminaron linchándolo. De verdad, terminaron golpeándolo de esto. Varias personas. Y nadie se explica hoy por qué el hombre no pidió que se detuviera el taxi para él poder ir a algún lado a hacer sus necesidades. El carro quedó convertido en una mole de heces secas. Vamos a leer los últimos tweets de hoy. Mejor. Y prefiero darle paso a Emilio porque de verdad es más interesante. Lo que pone Emilio que las heces fecales y la descomposición putrefacta del señor. A la pregunta, Nicolás. Últimos. El porrazo más duro que te ha dado la vida y cómo te levantaste. Julián, entonces según tu historia, no voy a decir nada. El programa de ayer sin Nico fue muy bueno, pero Nico todo el tiempo se habló de él. Brilló por su ausencia, pero quedó último en el paso. Eso sí da pena. Nota. Vamos a ver 0-1. Mis amigos muy confiados me prestaron su moto para dar un vuelto. Algo me explicaron de cómo arrancar, ansioso, aceleré, ellos corrían tras de mí. Y de la manera más estúpida, di vuelta, los atropellé y maté al perro de ellos. A partir de ese día decidí que lo mío no era volar. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. Ana María Campos nos escribe. Gracias, Anita. Siempre quiere participar en el tema del día, pero si me ocurren unas ridiculeces, mejor los a mí. Nico, el zar de la radio. 5-8. No, Nico, eso no tiene una gran nota. No, a mí me parece bella ella. Porque le pues dice, por el zar. ¿Gran Nico? No, claro. Porque dice, es que... Y por el zar de la radio. Siempre se me ocurre una ridiculez, entonces mejor los a mí. Me encanta, muy bien. Creo que cada uno de nosotros lleva un Héctor Lavoe dentro, porque nuestro amor fue un periódico de ayer. 0-1. Oye, Emilio, un día como hoy, pero en el 87, por si acaso quieres hacer algo, se estrena la primera película de James Bond con Timothy Dalton. Y el tema central lo hizo la banda noruega Aha, The Living Daylights. Y esto es una contribución. A veces Andrés nos manda daticos. Tú eres el director musical del programa y tú puedes simplemente pasar. No, de hecho no voy a pasar. Te voy a botar otra. Para que pienses. Hace más de 20 años, él mismo, David Beckham, vio un video de las Spice Girls. Vi a Victoria y se enamoró. Qué lástima que no detalló ni a Jerry ni a Emma. Mire, pues. Es que Andrés lo que pinta, lo que escribe con la mano, lo borra con el codo. Bueno, tranquilo. Nico. No, nota. Tranquilo. 0-1. Jonathan, te acabo de enviar la canción. Claro. Saben, en Miami es terrible. Ahorita están entrevistando a una señora con su hija y la hija reventada de la risa. Yo no he entendido por qué la señora está totalmente compungida y la hija no puede la risa porque le están entrevistando. Ah. No, pero es que eso es como un pequeño terremoto. Eso es como un September 11 chiquito, ¿no? Es difícil. Sí, sí, yo creo que es inevitable que no recuerden eso. Pero por lo menos no se tiraban del piso 90 y se salían los zapaticos ahí volando. No, que no, al menos no están esas escenas. Óigame, pero es que la vida de uno sí está muy, muy frágil, ¿no les parece? Es muy endeble, o sea, en cualquier momento. No, es que usted alquila con su hija y con Cata para pasar la pena. Sí. Un apartamentico en ese condominio y se les cae todos los pisos encima. Y todo el mundo durmiendo, ¿no? Exacto, a las 2 de la mañana y a las 12 dicen, mañana tempranito desayunamos aquí en el International House of Pancakes. Exacto. Nos comemos cada uno 4 huevos pericos y de ahí para la piscina bajar toda esta molestia. Y a las 2, pues, esos sueños fueron solo fantasías. Claro, esos planes se esfumaron como el edificio. Bueno, vamos con Emilio. ¿Qué recordamos de Timothy Dalton, aparte de que era muy malo como James Bond? Yo no digo más. Pues en esa película, ¿ustedes saben quién sabe? Salía creo que echándole bloqueador. Salía 30 segundos, Rudy Rodríguez. Ah, sí, señor. Ay. Uy, pero con eso yo creo que no platica. Al menos Rudy, ojo. Rudy trabajó en Amas de Casa Desesperadas. Linda. Sí, claro. Sí. Vamos a recordar entonces a Aha con The Living Daylights. 2020 y la Conmebol Copa América 2021 por Win Sports Más. Aquí el fútbol es más. Aprovecha los canques ultra rebajados que tenemos para ti. En Home Center con tu CMR puntos lleva grifería de lavaplatos desde 3500 CMR puntos o lámparas desde 1500 CMR puntos del 26 al 30 de junio de 2021. Más en Home Center. Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo. Me como un buen desayuno y no hago más nada. En los originales, los holgazanes. Una sección de triunfadores pasivos. Muy pasivos. ¿Para qué trabajar? Como diría Jaimito el cartero. No más que se me pase la fatiga. ¿Quién trabajará? ¿Quién yo? Cate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer. Va a ser un poquito exagerado, ¿no? Matt Hancock. ¿Quién, perdón? Matt Hancock. Como Herbie Hancock. Bueno, Hancock, hombre. Herbie Hancock. Déjeme ser exagerado. Y con J. Herbie. Ministro británico de Sanidad. Era un superviviente. Había sobrevivido a la muerte innecesaria de miles de ancianos porque los envió de los hospitales a asilos contagiados de COVID. ¡Ay, no! Ah. ¡No, no, no, no, no! Ah. Ese es Matt Hancock. No, pero Hancock. Déjeme. Bueno, Matt Hancock, pero Matt Hancock, ok. A la concesión de contratos de la pandemia por valor de cientos millones de libras a amigos, socios y allegados. Eso fue eso. No, qué fichita. Al despilfarro de una fortuna en dinero de los contribuyentes para desarrollar un sistema de rastreo de COVID totalmente inútil. A diversos conflictos de intereses y a la pésima opinión que Boris Johnson tenía de él. Decía es un perfecto inútil. Bueno, pero no pudo sobrevivir a una sola cosa en su vida. A un beso. Y seguramente algo más que un beso. Hago un stop para que haya una expresión de Nicolás. En concreto, el beso que le dio en un pasillo adyacente en su oficina hace unos meses a Gina Coladanguelo, una amiga de la universidad casada y con tres hijos igual que él, a la que le había hecho el favor de nombrar asesor ejecutivo del ministerio, un cargo que solo requiere 15 o 20 días de trabajo al año, a cambio de 30.000 euros. ¿Cómo? Eso. Uy. Hancock fue traicionado por algún subalterno que envió las fotos al tabloide. Ay, se pudrió todo. El mandatario número uno del gobierno de Boris Johnson. Pues ahí se enredó. Fiel a sus principios, el primer ministro había reiterado su confianza en Hancock. ¿Qué? Hancock. Y dado el asunto por liquidado, confiando en que pasaría lo mismo que cuando su ex asesor Dominic Cummings, ¿quién? Más tarde caído en desgracia, también violó las reglas del confinamiento y se llevó en coche a la familia enfermo de SIDA a casa de sus papás. ¡Ay, hijo del diablo! Pero las presiones fueron en este caso demasiado grandes y el titular de Sanidad saltó o lo empujaron desde el balcón de la desgracia. Le sucede el exministro de Finanzas Sajid Javid a Matt Hancock. Pero ¿por qué Hancock también? Hermano, es nepotismo. Una gran nota. Un holgazán. Pero el que reemplaza también Hancock, no, ¿cómo así? El ministro de Finanzas, acuérdese que en todos los países un tipo que no sabe hacer una vaina lo ponen de otro ministerio. O sea, no, no me haga hablar. Sí. No, eso sí estamos, pero uy, Dios mío, nunca estuvimos más de acuerdo en ese concepto. Uy, hermano, ¿usted qué hacía? No, ministro del Medio Ambiente, listo, usted es Hacienda. Bueno, listo. Sí, usted agricultura, yo no sé sumar. Pero sabe de árboles, sí, listo, Hacienda. Ya que sí, ¿de qué color son los árboles? Verdes, listo, siga. ¿Siga? Verdes como los billetes. Siga, maestro, siga. Bueno, mis queridos muchachos, esta nota del señor Matt Hancock. Bueno. No, pero bueno, siquiera, porque era un... No, no, pues el señor le dio bueno un beso a una chica. Pero importante. Pero dicen, ¿un beso o algo más? ¿Qué sería? ¿Qué sería? No, no sé. Bueno, holgazanes. ¿Alguien tiene un holgazán? Es que yo tiro unas notas muy buenas. ¿Pa yo qué? Tengo un holgazán. Ojalá que sea mejor que la mía. Muchas gracias. Se llama Damien. Y pertenece a una comunidad que yo no, honestamente no sabía que existía. Y se llama Adultos Amantes de los Pañales de Bebé. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué son estos? Te lo juro. Adult Baby Diaper Lover. Él tiene 29 años y él se describe como un bebé de 29 Uy, años. No, no, no, no. Eso es mucho. Dice que ha tenido... Me voy. Dice que ha tenido muchos problemas para conseguir trabajo... No, pues, y para mantener los trabajos que consigue. Deja absolutamente claro que a él no lo discriminan ni por su talento, ni por sus capacidades, sino porque usa pañales y se comporta como un bebé. Uy. Y a sus jefes no, no les gusta. No, no, no. Él Dios, dice que no. Los pañales son absolutamente prácticos, cómodos, bonitos, que es un estilo de vida muy agradable, que quisiera no hacer nada más, pero pues claramente se tiene que ganar la vida. Pero que vestirse y actuar como un bebé simplemente le genera a él un ambiente tranquilo y seguro, no. Y es como si estuviera de regreso a esa época y no tuviera preocupaciones. Dice que está constantemente entrando y saliendo de trabajos porque a veces sus empleadores encuentran sus fotos en línea, se toma fotos en pañales. Dios, como no, si fuera un bebé. Pero él es del tamaño de un bebé o es una es un pañal gigante. Pañal grande, pues, tiene 29 años. ¿Pero no huele a pañal de bebé? ¿No huele a tal? Él usa el pañal como se usa el pañal. Él usa los pañales. Entonces dice que le encuentran las fotos en línea y que bueno. Pero él hace necesidades jefes... dentro del pañal y le pide a alguien que lo limpie en el trabajo. Pues mira, no especifica, no especifica eso. Lo cambian no en el trabajo, él le pide a sus compañeros de trabajo, mire, aquí traje la yo pañalera. Yo creo que se cambia solito. Trae una vaselina, talco. Pues no es la un bebé. Un bebé yo tiene creo que se, pues un bebé no, tampoco no trabaja, cambiar, pero él trabaja. De cuatro de la oficina le levantan la colita y le limpian toda esa cosa. Poco marañuda, horrible eso. Bueno, él y es feliz publicando fotos, selfies en pañales, bueno, se toma fotos como si estuviera gateando. Del año. Impresionante. Dice, bueno, pero seguiré buscando y saliendo de trabajos, por lo menos tengo algunos ahorros mientras tanto, pero a mí me gusta vivir así y listo. Damien Turner se llama. No. Pues yo no. No, y las fotos son, les quiero decir que son perturbadoras. Hay una por ahí para verla. Te la mando. No, pero sí. Cuando lo están cambiando Mándala. Entre tres levantando las piernas de uno con 20, claro, abriéndole sus piernas para limpiarle sus cosas. Sí, su meconio adulto. A ver, ahí va. Si ya meconio no, queda nada. Pero él es un bebé, acuérdate. Él cree que eso es meconio, pero pues uno cómo lo convence de lo contrario. No. No, es que es una nota brillante. Yo creo que es una nota, de eso, pero ya le digo, ¿para qué seguimos haciendo programa? ¿Ah? Es magnánima. Es magnánima. Al grupo. Ay, no, pero es un completo imbécil. Es horrible. Es horrible, es horrible. Uy, no, ¿qué es esto? No, esto sí es mucho. Eso. Atarván. No, qué porquería. ¿Puedes mandar la foto, Laura Natalia, a nuestros seguidores del Twitter? ¿Qué nota? ¿Del señor Darwin con pañales? Envidio a María Juliana por haber... Pero él trabaja así en pañal, sin ropa, en pañal. Claro, como un bebé. No, se pone, me imagino que se pone camiseta, no, por supuesto, como está ahí en la pero foto. Pero se pone gancho de denis, pañal, mameluco. Como tú. Pues mira que en la foto parece que esos pañales fueran como pañal pantalón. O que tienen como pegatinas. Un pantipañal. Pantipañal. Yo no conozco. Pero qué tal la foto además, gateando. No, terrible. Una nota más idiota, es buena, pero es muy idiota. Es una nota extraordinaria. Pues el protagonista es un idiota, pero uy, hasta es el un cielo. Cretino. Pero tú saldrías con David. Es un majadero. María Juliana. Saldría con él jamás. De ninguna manera. ¿Los pañales? Absolutamente no. ¿Le limpiarías con pañitos húmedos sus partes más excelsas? No, gas. Pero si llora y se quema, también tienes que tener cuidado con el niño. Todo quemadito, ¿qué haces? Con razón lo echan, qué cosa tan incómoda. Emilio, vamos con música, por favor, que ya me estoy quedando aquí dormido. Música, por favor. Buena nota. Ok, listo, vamos con un cover, un clásico original de los Bee Gees. Esta versión la hizo Lizzo para la película Happy Death Day to You 2. Aquí está Stayin' Alive. Try to understand. es empleado y necesita una cuenta nómina con más beneficios? Sí, aquí. Soy su celular. Ahora en 5 minutos una cuenta móvil nómina en el app de Vivienda Móvil. Podrá solicitar un adelanto de nómina y además créditos para lograr lo que quiere. Y si lo hace por libranza, puede recibir aún mejores tasas de interés. Para los empleados del país, Da Vivienda Móvil. Aplica políticas de crédito. Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Cuando compras con envío rápido de Mercado Libre, compras hoy, recibes mañana y gratis. Porque en Mercado Libre las personas y la tecnología trabajan en perfecta armonía, sea en camioneta, camión o incluso en avión. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Sujeto a la localización geográfica o al acordado entre el usuario y el comprador. Y los términos y condiciones publicados en www.mercadolibre.com.co. Envío gratis aplica para productos que así lo indiquen. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Una de las ciudades más antiguas y más visitadas, pues antes de la pandemia, que queda en Castilla-La Mancha, es Toledo. ¡Oh! Toledo. Y la RAE, el diccionario de la Real Academia Española, recoge la expresión noche toledana. ¿Y ustedes saben qué es una noche toledana? Que no es la pregunta. No. Porque es bonita, romántica, una ciudad bonita. Es una noche toledana. Una noche en Toledo. Y dicen que es porque allí se pasa algunas veces sin poder conciliar el sueño. Uh-huh. Es uno de los dichos más comunes en España, pero su origen no es conocido. Y hay tantas versiones, pero tal vez la más veraz y la más legendaria puede ser la menos verosímil, pero es. ¿Por qué en las noches toledanas la gente no puede conciliar el sueño? ¡Buah! Buah. 20 segundos. Una frase. Suerte a todos. Vamos a leer. Por el sonido de las fábricas que hacen espadas toledanas. Yo no sabía que hacían espadas, pero bueno, si Nicolás lo dice es porque el papá tenía unas espadas de Toledo. Espadas toledanas, eso es lo que hay también allá, aparte de otras cosas, pero las espadas toledanas son famosas en los toros, bueno, y ahí venden muchas espadas toledanas. Orlando Rivera, por la fiesta. No sabía que en Toledo había fiestas. Eso es el pueblo más harto, más apagado y más oscuro que hay sobre la tierra. Bueno. Laura Natalia Franco, por el frío de las noches. Laura Hoyos, el clima. Y María Juliana, por la música a todo volumen. Me toca clavarle a Orlando y a María Juliana menos uno porque allá no hay música. Es el pueblo más aburrido del mundo. No hay ni una fiesta. En los originales. Toledo, a las 7 de la noche la gente está bostezando en los andares. La correccional. Yo no conozco que digan, vamos a rumbear o a Toledo o a Berlín. Yo supongo que Berlín. Que haya una duda entre escoger entre ambos sitios. Exacto. ¿Vamos a Ibiza o a Toledo? No, a Toledo, vamos de una a Toledo. La respuesta correcta y maravillosa es por los zancudos. Es lleno de zancudos. No se diga más. ¿Es el Palacio del Zancudo? ¿Cómo le parece? Es el Palacio del Zancudo. Nunca iré por allá entonces. Puede ser. el reconocido lexicógrafo nació en Toledo y por tanto habla con verdadera claridad. Él dijo que la noche toledana es la que se pasa de claro en claro sin dormir, porque los mosquitos persiguen a los forasteros que no están prevenidos de remedios. Fea. Como los demás. ¿Qué datazo ese? Datse. Pero es que es bonito. ¿Por qué se pasa en vela en las noches toledanas? ¡Por los zancudos! ¡Uy, datazo! No, perdón, estuvo bueno el aripazo. Muy bueno, estuvo gran bueno, dato ese, no bueno. Lo conocía. Sí, muy sí. Buen dato. Dicen que es inverosímil, pero a mí me importa cinco, es un mito urbano. Laura, ¿cómo va el arepazo? Nico tiene menos 13 puntos, Orlando tiene menos 11 puntos, María Juliana tiene menos 9, yo tengo menos 4 y Laura Natalia está en ceros. Acuérdense que Orlando va a romper las leyes de la gravedad mañana. Yo me encargo de ello, Orlando. Tú no te preocupes. Yo estoy ahí encima. Como un verdugo en la guillotina. Llegamos al final de los originales, 8 en punto, Emilio Sánchez. Gracias a todos, Emilio. Un gran ganador del Twitter antes de poner la última canción. Sí, el tema del día que fue el porrazo más duro que te diste en la vida y cómo te levantaste. Hubo tres ganadores. Matrix Silver dijo: muy duro ver a mi Anita Domínguez con el casero aborrajado de Jorge Eduardo. Aún así, me levanto a diario, pico a la foto como es debido, trabajar el metocarpo y buscar la papita. Pico a la foto. Saludos. Y trabajar el metocarpo. El metacarpo, pues genial. ¿No es el metacarpio? Es que no sé. No, metacarpo, está bien. Jimmy no importa, Ramos. Pero es una obra maestra. Es poesía, es poesía, es noche exacto. Toledana. No expliquemos nada. Jimmy Ramos. La noche toledana. La muerte de mi papá, que era mi compañero y mi cómplice los primeros meses, fue terrible, pero recordé que él siempre me decía que la vida hay que vivirla y no dormirla. Saludos, granjeritos. Y Ana María Campos, que dijo: siempre quiero participar en el tema del día, pero se me ocurren ridiculeces. Mejor los a mi Nico, el zar de la radio. Pero que no, escribas, no, estupideces, no importa. Y que no le dé coba a Nico, y es que el zar de la radio, semejante cretinón. Listo. Así llegamos, Emilio, despidamos con musiquita, hermano. Pongámosle una cosa de ambiente y no una noche toledana esta vaina, por favor. Ok, listo. Vamos entonces a despedirnos con Matt Bianco y una canción de su álbum Hi-Fi Bossa Nova del 2008. Los espero en El Sabor de la Noche a las 8. Mientras tanto, Always on My Mind. It's the flame that never happens. It's the phone that never rings. It's the name I can't remember. It's the friend who's never in. It's the car I've always wanted. It's the girl that I can't win. It's the place I've never been to. It's the song that I can't sing. There's no reason. Oh, there's no reason. Not in my pocket. It's the traffic that won't move. It's the train that's always canceled. It's the standing in the queue. It's the missing invitation. It's the restaurant that is full. It's the chance I should have taken. It's the man in front of you. There's no reason for me. the phone that never rings. It's the name I can't remember. It's the friend who's never in. It's the car I've always wanted. It's the girl that I can't win. It's the place I've never been to. It's the song that I can't sing. There's no reason for the way I feel. It's the crazy, crazy, crazy. Can't help thinking, I can't stop thinking. It's always on my mind. Yeah, always on my mind. Yeah, it's always on my mind. Always on my mind. Yeah, yeah, yeah, yeah. What's going on? La FM regresa en momentos con Emilio Sánchez. En todo evento que se respete, siempre hay un maravilloso ponqué. Todos quieren comerlo, nadie prepararlo. Este fin de semana, un dulce reto dejará un sabor amargo a más de un famoso MasterChef Celebrity. El plan más rico para el fin de semana. MasterChef Celebrity, este sábado y domingo, 8:00 p.m. Canal RCN. Todos tenemos un punto exacto.